aprueba G20 plan para frenar evasión fiscal de multinacionales. Por DPE. Nota de lajornada.com, sábado 20 de septiembre del 2014. Los ministros de finanzas de los países agrupados en el G20 aprobaron hoy domingo en su reunión en la ciudad australiana de Cairns un primer paquete de medidas contra la evasión fiscal y la desviación de beneficios, según trascendió de fuentes de las negociaciones. Con estas reglas acordadas mundialmente, se busca evitar el aprovechamiento de tratas legales con las que las empresas trasladan sus ganancias a países que tienen ventajas impositivas y reducen así sus pagos fiscales por beneficios. La base de estas reglas es un plan de acción de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OCDE. Hasta fines del 2015 debe estar concluido el paquete. Ya se acordaron la mitad de las 15 medidas. Si todos los países miembros de la OCDE y del G20 se suman a esta iniciativa, estará cubierto el 90% de la economía mundial. El trasfondo de los planes de la OCDE y del G20 es la práctica gracias a la cual las empresas como Apple, Amazon, Google y otras multinacionales logran grandes ganancias, pero gracias a artimañas legales y una complicada red empresarial que pagan pocos o casi ningún impuesto sobre los beneficios. Ellos trasladan ganancias y actividades entre países con altos impuestos y baja presión fiscal, aprovechando vacíos legales, entre otros. El objetivo de la OCDE y del G20 es que en el futuro se paguen impuestos allí donde se hacen los negocios.